Kropotkin, 100 años. La tarea fundamental de la ética no consiste en repartir a cada cual los correspondientes consejos. Su finalidad es más bien la de dar un ideal a los seres humanos en su conjunto que sirva a estos instintivamente mayor que cualquier consejo para guiarlos en la acción. La tarea de la ética debe consistir en crear en la sociedad una atmósfera tal que se realicen casi impulsivamente, sin vacilaciones, todas aquellas acciones que conducen al bienestar de la comunidad y a la mayor felicidad posible de cada uno.